Esta noche vamos a hacer de esto. Salimos sin freno cuando se esconde el sol. Primero nos vimos, una nos comimos, luego nos perdimos por culpa del alcohol. Esta noche vamos a hacer de esto. Cuando se fue la mía, mojaste toda la cama cuando te venía. Después que chingamos te pones camisa mía. Baby, tú te ves bien, sé si te acaba de levantar. Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás. Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, más. Baby, tú te ves perfecta sin necesidad de operar. Esta noche vamos a hacer. Se fue a la peluquería. Se puso y habla con la amiga. Qué rica. Te lambo y te muerdo. Yo adentro de ti. Tu tatito es perfecto. Se hizo un hipero. Marshmallow, la oleada.